Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Verano. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Este programa no sé si va a ser tan largo como suele ser cada semana, porque me da miedo que me cierren el estanco. Tengo ese miedo. Al estanco del pueblo le quedan 2 horas y media todavía, ¿eh? ¿Y se puede aparcar no fácil en la puerta? Claro, se puede aparcar. ¿Se puede parar en la puerta? Se puede parar en la puerta. Pues eso, saliendo de aquí me da la dire y lo tenemos arreglado. Podemos hacer el programa de 35 minutos en vez de 30. Conozco al estanquero y todo del pueblo. ¿Sí? ¿Se le puede encargar? ¿Cómo encargar? O sea, decirle, va a pasar una persona por un cartón de Marlboro. Estate en guardia. ¿No? No lo he hecho nunca, pero quizás sí. Estoy pensando que me niego a hacer un programa de una temática que no sea la que has anunciado. ¿Qué ha anunciado? Verano, ¿no? Verano, porque es que siempre empezamos con una temática que está clara. Ya. El anterior programa. Y se tuerce, ¿no? Elecciones. No hablamos en todo el programa de elecciones. Claro, pero es que al no votar tú, sabes que tú no puedes hablar de elecciones. Cuando suene este programa, sí. Ya habrán pasado las elecciones europeas. ¿Qué elecciones europeas? ¡Ah, es verdad! ¡Claro! Es verdad. ¿Sabes que vengo a tu pueblo ese día? El día de la elección europea. Vengo aquí a comer. Muy bien. Te lo dije, que tú no estás. Sí, no estoy. Y espero no estar. Y ya. ¿Y si qué pasa? Avisa. ¿Y qué pasa con Europa? Yo no lo sé. No, si no se presenta la CUP. Yo, a mí no me interesa. Yo voy a votar a Bildu. Lo que pasa es que para votar a Bildu tengo que votar a Esquerra Republicana. Que van juntos. ¡Hostia! Y eso me hace así... Claro, pero cuando este suene... Hostia, ahora me has dejado... Cuando esto suene ya han pasado, las elecciones. Me has dejado un poco loco con este tema, entonces. O sea... Esquerra y Bildu van juntos a las elecciones europeas. Sí, hay como una coalición rara ahí con 3 o 4. ¿Y eso para qué? ¿Cómo funciona lo de Europa? Es que yo no sé cómo va lo de Europa. No sé cómo va lo de aquí. Ya. Lo de Europa me parece muy claro, grande. Ahí ganará el PP, ¿no? No lo sé, pero si aquí... ha habido elecciones, sí. No hay presidente porque no se sabe quién ha ganado. O sí que se sabe quién ha ganado. Pero eso depende cómo lo hagas. Claro, ¿cómo se hace? ¿Quién gana? ¿El que tiene más votos? No lo sé, no, tú sabes de eso, yo no lo sé. Yo no voy a votar. Gana el que puede conformar gobierno. Gobierno, vale. Eso no significa tener más votos. ¿Quién ha sido? Pues ahora mismo... Por eso no hay. ¿No? Pero si se juntase a lo mejor... El Ojo Pipa y Puigdemont, sí, habrían ganado. ¿Ellos dos ya habrían ganado? O no, con la CUP, ¿no? Quizá. Con la CUP y con Común, o algo así. Con más gente. Con, ¿no?, más gente. Eso. ¿Y si se junta, por ejemplo, PSC y PP, han ganado también. También. ¿Y lo hacen? No, de momento. ¿Entonces? De momento nadie se quiere juntar con el PSC, que es el que ha tenido más votos. ¿Que es el que ha ganado? No, es el que ha tenido más votos. O sea, el que ha tenido más votos. Nadie. Por ejemplo, la Liga la ha ganado el Madrid. Sí. Pero para mí el ganado moral es el Girona. Este año, sí. Que viene de segundo y ha quedado tercero. Sí. Para mí. Ah, para ti. Claro. Eso es una cosa ya personal. O sea, cada uno tiene una lectura ya personal de quién gana o según sus criterios. Eso es. Vale. Eso es. Eso está muy bien. Y entonces, ¿para ti quién ha ganado las elecciones? Según tu criterio. Yo creo que va a volver que hacerlas. No, pero ¿quién ha ganado ahora? No, empate técnico. O sea, no ha ganado, empate técnico. Sí. A lo mejor a los puntos, como el boxeo, claro, que es cuando se hace todo el tongo, ¿sabes? Que el que está llevado toda la hostia a lo mejor gana. O sea, gana. A lo mejor puede haber un combate de esos que están como abrazados mucho rato, sí, porque no se quieren hacer, sí, daño. Eso uno es. Yo, o sea, ¿han, sí, visto? Que uno no está federado. Que ya lo ves, que uno no está ni federado, que está blandito. ¿Qué han visto? Que los dos, o sea, se han dado como un par de hostias en el primer asalto. Sí, y han dicho esto. Y han dicho, yo no contaba con esto. Han dicho, relájate. Se han, sí, empezado a abrazar y llevan tres rings dando vueltas, abrazado, que ninguno se quiere soltar. Sería esa, sería, digamos, eso. Que puede ser boxeo, puede ser un chotis. Y entonces, a partir de eso, sí, puede haber otras elecciones. Eso es. Vale. ¿Y en las otras elecciones qué tiene que pasar? Pues, pero eso es empezar de cero. Sí, pero empezar de cero. Porque a lo mejor, pero imagina, ¿se puede dar el mismo escenario? Pregunto. No, se empieza de cero. Pues no, pero digo, ¿se puede volver a repetir el mismo escenario? Que queden los partidos, sí, igual. Sí, se podría. Es una de las posibilidades. Sí. Pero tú imagínate que en esas nuevas elecciones se presentan juntos Junts, Esquerra, CUP y Comuns. Sí. Igual se, eso, llevan un 80% de los votos, claro. Eso podría ser. Podría ser. Pero entonces tendrían mayoría absoluta. Claro, pero si eso lo hicieran, lo podrían hacer ahora ya, porque ya tienen más votos en este momento. No hace falta que lo hicieran en un futuro. No, porque no se ha votado así. Porque a lo mejor en campaña electoral el de Esquerra, yo no lo sé, ¿eh? Pero el de Esquerra a lo mejor ha dicho, si gano, yo no me voy a juntar con Junts. Entonces ya no se puede juntar. No, pero eso no lo hacen los políticos. No, pero, claro, pero, los políticos, claro, no hacen eso. Pero a lo mejor sí que gente le vota o no le vota condicionado por eso. Ya, pero los políticos no miran si han prometido una cosa u otra. Es como si ahora Bildu a mí me dijera, si me votas, vuelve ETA. Yo a lo mejor le voto. Claro, claro, como luego no vuelva. Pero eso es muy de partido político. O, exacto, sea, un partido político, digamos que una de sus señas de identidad es proponer cosas, claro, que no tiene ninguna intención de cumplir. Claro. Sería eso. Pero eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Claro. Eso es buenísimo, claro. Pero el político tendrá que poner el culo, eso, si está equivocado. Eso es tan bueno como que si todos los partidos de ultraderecha, sí, hicieran, cuando llegan al poder, sí, lo que han dicho que harían, estaríamos todos en la cárcel. Claro. Claro, por eso es muy bueno. Cuando dices los partidos de extrema derecha, te refieres a casi todos los partidos. Claro, me refiero. Sí, ¿no? O sea, de PSOE para allá. De, como mínimo. O de Esquerra para arriba, sí, sí. Puede ser. El ojo pipa no, ¿eh? Pero claro, las nuevas generaciones, en todos los equipos, en los partidos hay nuevas, no, generaciones. No lo sabes, eso. Pero entonces, ¿hay algún político del Carmelo que lo haya petado? No, no es que no he seguido. ¿Hay alguien del Carmelo? Voy a abrir mucho el abanico. Sí. Que haya despuntado en algo. Porque, por ejemplo, en Ubarris había una cantadora de flamenco muy buena. Una chica que parecía un chico. La Maite. ¿Maite algo? Maite Martín o sí, Maite Marín. O sea, de Roqueta o de, sí, por ahí. O sea, muy buena. Sí. Esa chica. Hemos despuntado en algo. Sí. Juan Marsé. ¿Ese es del Carmelo? Hombre, claro. El del Carmelo. ¿Hay más? Hombre, y claro que hay más. Habría, seguro, que rebuscar, ¿eh? Habría que buscar, pero sí que hay más, hombre. Nosotros Marta Torné, ¿no? Que es actriz. En No Barris, digo, ¿eh? ¿En No Barris? ¿Es de No Barris esa chica? Y de mi cole. Ah, muy bien. Bueno, en tu cole estaba un pitufo de la Rambla, que salió en las estas. Ah, sí, sí. ¿No? Si sí, rebuscas. Sí. Si rebuscas, si rebuscas en el Socarrat, te encuentras a alguien. Si rebuscas ahí. No lo sé, claro. A lo mejor sí que ha habido gente, sí, que ha estado allí, porque... Y violadores. O sea, eso seguro. Pero de la gente inteligente que yo he ido conociendo, que he tenido en el colegio, sí, compartiendo clase con ellos, que había a lo mejor tres o cuatro que despuntaban, sí, con buenas notas. ¿Han llegado? No, digo desde el desconocimiento, porque hay gente que no he vuelto a ver. Seguramente que de esos, algunos son científicos o... No, tú no, o sea, esto es un buen debate, porque yo sí que sé, en mi clase despuntaban dos personas. Sí. Voy a decir nombre. Estamos hablando de elecciones y volvemos otra vez a la enseñanza. Sí, pero voy a decir nombre y sigla como Mariano, o sea, Rajoy R. Manolo y eso. Oscar M. es periodista en La Vanguardia, pero no es periodista top. Es que igual hace una crónica de una rozada que había. Bueno, en pero la periodista, es periodista y La Vanguardia. Sí. Ojo, o sea, tú eres periodista. Sí, Grupo Godó. O sea, digamos. Que de periodista a periodista, o sea, tú ahora le podrías decir, hostia, estudiamos juntos. Sí. Los dos hemos llegado a ser periodistas. Sí. Sí. No, digamos, pero sí. Yo, la diferencia es que ha sido a través de un doctorado. Eso es, sí, yo, me tuve que especializar. Tuve que especializar y eso. Y él ha seguido, pues, un camino más clásico, llamémosle, sí, ¿no? Grupo Godó, Aguardia. Sí, eso es. Más luego hostia. La otra persona que despuntaba era una chica, Victoria R. Punto, sí, que es como la número uno eminencia mundial en antropología africana y asiática. O sea que cuando ves documentales de National Geographic a veces sale. ¡Hostia! Joder, pues entonces esta gente sí que ha llegado esa lejos. Ha llegado muy lejos. Te tienes que ir a... Si nunca te interesa la antropología o esa o paleontología, si esa, pues no la ves. Yo es que cómo podría saber... Claro, es que no sé cómo podría saber, ¿no?, eso. Pero tú sabes los nombres de esas personas. Sí. Y apellidos. Sí, pues, que me acuerdo, creo. Tenía no, que hacer no te los has cruzado ni en Facebook ni nada. Bueno, claro, es que yo no tengo nada de cruzarme. Tú te lo tenías que cruzar por, corriendo por una montaña. Claro. Decir, mira, ahí va Forrest Gump, claro, porque no sé bien, corra. Es que empiezo a pensar que es un problema, ¿eh?, no tener red social. Hazte una ahora. Ahora Facebook lo está petando. Ahora está fuertísimo otra vez. Es que, claro. Hazte un TikTok. Yo no he entrado. Colaboración Ciudadana sigue existiendo en Facebook y esto. Sí. ¿Sí? En Facebook sí. Y hay gente que dice algo. Sí, hay gente que comparte el programa cuando lo cuelgo y eso. Sí. Y José Lillo. Me da pena, porque yo tuve un momento en que yo tenía una cuenta. Debes tener el password. No escribía. Debo tenerla. Pero ahora me da pena, porque claro, la gente sabe lo que hacen los demás. O sea, la gente habla y dice, hostia, ya he visto que estuviste allí. Y hostia, qué foto más chula. O sea, la gente, sin tener contacto, saben lo que han hecho otros. Y yo no sé nada. Bueno, de algunos sí, ¿no? ¿De quién? Pues Padilla, no sé. Pero porque le pero llamo. Tú sabes que ha tocado los capaces. O sea, sabes, la trayectoria de quien te interesa ya te la sabes. Bueno, a lo mejor podría saber más cosas, claro. Yo sé que yo te tuve que preguntar a ti si tocaba Baboon Show o eso, porque no tengo otra manera tampoco, claro, es que estoy... Y te respondí automáticamente. Claro, por eso, o sea, tengo que preguntar las cosas. O sea, mi red social es el WhatsApp o el Telegram. Claro, pero tú si tuvieras, a lo mejor, si yo no estuviera y tienes una duda de Baboon Show, a lo mejor se lo preguntas a un Pánfilo, pero tú has tejido a tu alrededor un organigrama... Una red social. Que se lo preguntas a uno de los responsables. Claro. Una red social. O sea, yo es que me he creado verdaderamente una red social particular. Un entramado... Un entramado donde la gente me explica lo que hace la gente en las redes sociales. ¿Que será Baboon? Le pregunto al doctor. Que a lo mejor me he encontrado una seta, le pregunto al Padilla. Claro, y es así eso. Todo. No, así todo, porque es que estuve con unos amiguetes y me explicaron, es que este estuvo en tal, en Argentina, o sea, me contaron la historia de los demás, que ellos lo sabían a través de redes sociales y yo no sabía nada, pues me contaron todo y me pusieron al día de lo que hacía la gente. Y por ejemplo, esa persona, la única persona que ha hablado catalán en el Carmelo, no sabemos qué, o sea... En el momento que descubres que esa persona sigue hablando catalán, no has buscado en redes ni Casio de nada. No me acuerdo ni cómo se llama. Pues se llama Josep María, ¿no? No sé si es catalán. No me acuerdo. Es que me lo presentaron y hostia, conversación de Carmelo, o sea, ya sabes cómo son esas conversaciones. Hombre, o sea, abrazos y de todo, ¿no? Al resto de gente dejé de prestarle ningún interés, me enfoqué en él solo y estuvimos como 2 horas ahí. Dándonos la chapísima. Que si los búnkeres, que si el Delicias, no, que pero, si la valla electrificada en el patio. Claro, o sea, hablamos de muchos muertos, o sea, de gente fallecida. Claro, eso siempre pasa hablamos en nuestro mucho barrio. De conocidos fallecidos, de cosas del barrio así. Y pero la gente que estaba alrededor vivía nuestra situación, o sea, con envidia. Con envidia de decir, joder, chaval. Claro. ¿Qué pasión por un barrio? Claro, porque esta gente tiene raíces. Claro, nosotros no, venimos con cada bifurcación, a lo mejor. O sea, la conversación entre él y yo, o sea, era lo interesante de allí. Y todo el mundo estaba diciendo, joder, estos dos que se acaban de conocer, o sea, se acaban de reencontrar. Sí, es como si hubieran hecho la mili juntos. Y me lo volví a ver al chaval, que no me acuerdo de su nombre. Eso me sabe muy mal cuando alguien no me puedo dirigir a él porque se me ha olvidado su nombre. Sí. Y volvimos a hablar de Carmelo. Claro. Porque, por ejemplo, el santo ese es que quedó. Lo explicaste acabando un capítulo y a mí me interesaba mucho el tema. Tú intentaste mover un santo un día castigado que casi se te cae encima. Sí, de mármol, ¿eh? Sí. Tú ese santo, ¿tú tendrías dinero hoy para poderlo comprar? No. O sea, eso debe valer mucho dinero. Eso vale. Eso es el. ¿Sabes el tipo de santo este, el tipo de mármol de portería de l'Eixample? El blanco. Cara. Blanco. Ese mármol que tú solamente has visto en las porterías. Sí, tiene un poco de beta, pero es blanco. Que tiene beta esto. Sí. Que entonces las porterías. Las que había portero. Cuando había portero, sí. Cuando. ¿En la tuya había? ¿Que va a haber portero? En la mía sí. En el Bajos. Ah, sí. Y se quedaron el piso. Cuando dejó de haber portero, se les dio el piso ese. Sí. En el Carmelo no había portero porque no había edificio. Vivíamos en chabola. Pero en el nunca habrá habido portero una chabola. Bueno, en las 10.000 viviendas, sí. Cuando yo trabajaba de repartidor en el supermercado, sí. Que iba por barrios ricos, ahí había porteros, ¿eh? Sí, que te dejaban o no pasar. Ojo, el portero del edificio. Sí, no le dirás que es el ascensor. Ese era alguien, ¿eh? Sí, o sea, sí. Te veía aparecer con la carretilla y tenías que dejarla como a 20 metros de la portería, ¿eh? Para no rayarle el mármol. Ya, o pisarle el fregado. O pisarle el fregado, ese señor, ¿eh? Ahí había ceniceros que pesaban 3 kilos, ¿eh? Sí, unos ceniceros de cristal con un grosor y unos sofás. Y no ponían manos de orangután, que eso se ha hecho también, porque mira, por el qué dirán. Hostia, el portero, ¿eh? Con chaquetita azul. Que a ese hombre el cartero le daba el taco carta y la repartía a él para, hombre, no rayar los buzones. Hombre, y propaganda. Persona sospechosa, ¿eh? De sí. Como entrar un niño en la portería. Ya, igual no salía. No salía, o sea, el portero. Y tenía vivienda ahí, ¿no? Normalmente arriba del todo. El portero es una persona oscura, ¿eh? Hostia, sí, es oscura. El portero. Ojo que sí. Si invitaba a los niños a merendar. Actualmente sin familia, ¿eh? Sin familia. Y no porque él no quiera. Porque no hay familia que lo quiera él. El portero no es una persona que. Mira. Que yo tenía conocimiento. Yo era chaval. Sí. Pero yo veía el portero y decía: este portero no es. Era el mismo perfil que el conserje de colegio, ¿eh? Sí, era. En el colegio en el GB había un señor que vivía allí. Era un perfil. Y putas y de todo. Sospechoso. Y el. Como los ascensores, qué buenos que eran los ascensores. O sea, los de antes, ¿eh? Eran como muy lentos, sí. Hacían 3 o 4 ruidos diferentes antes de comenzar el alzamiento. Sonaban relés, sonaban 2 o 3 relés en tono diferente. Era muy probable que te pillasen una mano porque no había ninguna seguridad, pero qué fiabilidad. Muy chispazo, mucho chispazo, ¿eh? Sí. O sea, subía o bajaba el ascensor y tú veías bajar el ascensor y veías que soltaba 3 o 4 chispazos. Que a veces encendía alguna colilla de abajo. Qué apasionante cuando venían a arreglarlo algo y podías ver lo que había debajo, claro, del ascensor, claro. ¿Eh? Y el arranque, el muelle ese. Porque los ascensores hoy tienen como un arranque muy suave, pero entonces el ascensor tiraba como, o sea, cuando decía arranca el motor, sí. Cuando tiraba para arriba la polea, hostia, pegaba una arranca. Y cuando frenaba, vigila el menisco, vigila menisco. Ese ascensor, eso no, espero que no se haya perdido. No, hombre, por normativa habrán prohibido todo. El ascensor clásico. Era otro olor y todo. Claro, era madera, ¿eh? O sea, el ascensor era de madera. Mucho espejo, madera. Sí. No había una puerta interior que podías llevar abierta y eso andaba igual. Claro, no había interfono, de decir. No había botón de auxilio. ¿Qué vas a llamar al portero? Que te va a secuestrar si eres un niño. Que te va a hacer un par de pajas. Estaba. A lo mejor el portero puede ser que estuviera más horas de las que le pagaban. Solamente. Vivía allí. Claro, pero. Porque tenía esa necesidad. Sí. Él se levantaba por la mañana, se ponía la batica azul, de soy portero, soy el portero. Eso es. Y ya empezaba a saludar a la gente. Pantalón tergal, zapato rejilla y para abajo. Y ya esto. Y a fregar escalera. Sí, sabía el nombre de todo el mundo, ¿eh? Hostia, ¿cómo se desgastaba? ¿Dónde va usted? ¿Cómo se puede desgastar el mármol? ¿Tú te acuerdas que el mármol de los escalones, siendo sí. mármol, tenía desgaste en sí. el canto? Que no lo hay en la catedral, ¿eh? Que no lo hay en la catedral. ¿Cómo debe pisar un zapato ahí? ¿Cuántas veces debe pisar el zapato ese para desgastar las escaleras del principal? Sí. O sea, luego ya mejoraba las escaleras. No había 90 grados, ahí había ya romo, ¿eh? Pero hasta el principal era todo romo, ¿eh? Sí, sí. No había 90 grados, no había. El escalón era todo. Y conforme subía. Ya, claro, ya quinto, sexto sin ascensor, ahí ya aflojaba la cosa y ahí ya conservaba más. Yo he subido muchos pisos sin ascensor, ¿eh? ¿Qué piso vivías? No, yo trabajando. Ah, trabajando. Porque cuando la gente hacía la compra, el del entresuelo no hacía la compra para que se la llevaran a su casa. pero el que vivía en un séptimo sin ascensor... Y pedía más agua de la que puede beber un ser humano. Subió yo cajas de agua. Yo he tapado puertas enteras con cajas de agua para que no pudiera entrar a su casa, de lo puteado que iba. Supongo que aún debe existir, pero yo cuando... A finales de GB que hacía campana para ir a repartir propaganda y con ese dinero me compraba entradas de concierto. Recuerdo cuando nos tocaba repartir la propaganda en los barrios ricos, la puerta de servicio. Hombre, y la escalera de servicio. Hombre, el chullo montacargas, ahí, ¿eh? Ahí ni te atendía. El conserje no te miraba ni a la cara. O sea, como no entres por esa puerta que da a otro lado, que era como una escalera de incendio. Subió yo por montacargas que iban directo a la cocina. A casas. A la cocina, que la señora que estaba allí trabajando en la cocina me pegaba una mirada como si fuera la reina de Inglaterra y yo fuera una escoria. Y era la filipina, ¿no? Claro, claro. Bueno, que entonces no era. Entonces era del Carmelo, seguramente, esa señora que estaba trabajando ahí. Seguramente que era la madre de cualquier... Filipinas era el Carmelo. Era la madre de cualquier amigo. Hostia, y te pegaba una mirada como si fuera su casa. Cájese, señora, que le traigo aquí. Y a lo mejor esa mujer estaba haciendo rodaballo. Cosas que en nuestro barrio no se veían. Cosas con pinza, animales con pinza. Yo no vi un animal con pinza en la mesa. Pero fuera de la sardina. Igual hasta los 30 años. ¿Tú has visto algún pescado que no haya sido sardinas? En esa época no. Claro. Yo el único atún que he visto ha sido toda la vida en lata. Sí. No he visto. ¿Tú vas a una pescadería hoy en día? A ver, un atún. No, tú vas a una pescadería y te ves allí peces que no existen. O sea, que no están en catálogo. Tú te vas a buscar una enciclopedia de peces y no está. Y dices, no, macho. Y que a lo mejor hay rape. Y luego, aparte, hay rape. Pero al lado está cola de rape y al lado cabeza de rape. Pero son otras cosas. Y de playa. O sea, está el pescado normal. Y luego está al lado el de playa. El de playa. Y hay pulpo, que no es pulpo. Y luego animales con otro nombre, que tampoco son pulpo. Que tampoco. Pulpo, rejo, tejo, cosas así. Sí, y calamares así con muchos nombres. Sí. O sea, cuando hace años estaba solamente un calamar, a la romana. A la romana. No, Findus. No había otro. Ni Pescanova siquiera, Findus. No había otro. ¿Tú sabías cómo era, qué forma tenía un calamar? No. Yo pensaba que era... Lo de la fimosis, el arito ese. Yo pensaba que era amarillo, o sea, que era una rodaja. Sí. Que era así como un tono, pero amarillo. Sí. Eso era el calamar que yo había visto. Y no casero. No, congelado. Sí, claro. Pero como un aro de cebolla, pero con calamar dentro. Que aro de cebolla no existía tampoco. Existía, pero, en bolsa había ensaladilla rusa, solo a lo mejor. Pero ahora hay una de pescados que yo creo que esos se los han tenido que inventar. Porque esos peces no existían. Esa es la evolución de la especie luego. Esos peces. No lo sé. Y luego la gente que la ensaladilla rusa la hace sin bolsa congelada, que dice: voy a comprar los productos, los voy a hervir. Estás toda la mañana para hacer una ensaladilla rusa. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué lleva una ensaladilla rusa? Es que no lo sé. Pues llevará patata, zanahoria, judías, a lo mejor. No, es que no sé qué lleva. Pero tienes que comprar todo eso por separado, hervirlo, que es un punto de ebullición diferente en todo, y luego... ¿Es vegetal entonces la ensaladilla rusa? Si no le echas el atún, sí. Ah, ¿se le echa también atún? Sí, y mayonesa. Mayonesa sí que me suena. Y huevo duro, a lo mejor. Hostia, huevo. Chaval. Guisantes, ¿no? No sé, es que no sé lo que lleva. Pues normalmente cuando la pides en un bar vienen muy enmascaradas. ¿Eso te lo ponen a ti en un plato y tú le metes tenedor a eso? Sí, si está buena, sí. O sea, le meto una vez. Buena lo tienes que probar antes. Claro, para saber, yo le buena. Meto una. Si no me conviene... No eso me conviene. Lo ponían cuando éramos pequeños en las bodas, ¿no? Con los entremeses. Sí, puede ser eso, ¿no? Estaba muy bien visto eso. Puede ser eso. Hostia puta, tío. Sí, madre mía. No cuando aún no había dátiles con bacon. O no sé, cosas así sofisticadas. Bueno, vamos. Mira, al final este programa iba de verano. Iba de verano y no ha sido de verano. Y no sé de qué ha sido al final. Me sabe. No, se ha hablado más de porteros que de otra. Cuando acabe este programa, decirle a la gente para que se empiece a preparar que empieza la cuenta atrás. Quedan 3 programas para acabar temporada. Vamos a intentar. Sí. Y no va a haber programa en directo, que no mareen más la perdiz. Con la descomunal. No estamos preparados. No, igual el año que viene o cuando hagamos 1000 programas. Esta temporada la acabamos con el programa número 900. Y va a ser así. Tú y yo somos sinceros. Con nosotros mismos y con la gente. Nos gusta ir de cara. Entonces, igual que los políticos no están preparados para serlos, lo son. Sí. Sabiendo ellos de antemano, tú y yo somos sinceros con nosotros mismos. Y sabemos que no estamos preparados para un programa en directo. No. No lo estamos. Podría ir un paso más allá, que es que si otras personas hicieran un colaboración ciudadana en directo, igual no podríamos ir por agenda. Ni a verlo. Claro. Ya no digo hacerlo. Claro. Igual no, claro, cuadraría ni para verlo. Igual uno de los dos, como mucho. Nosotros vamos a ser coherentes. Sí, de momento sí. Y si llega algún día en que nos vemos otra vez con fuerzas. Sí. Que nos gustaría, porque tú, ¿verdad que nos gustaría hacerlo? ¿Un programa en directo? Sí. Claro, porque lo pasamos bien. Sí, primero mal rato, pero luego primero lo pasamos mal, pero bien. Pero eso lo pasamos bien, pero sí, es que no podemos. O sea, ahora mismo no tenemos esa capacidad. ¿No te he contado que me he sacado este año el abono de las piscinas municipales de mi pueblo? ¿Ya te la has sacado? Ya me lo he sacado. Eso empezaron ayer. Eso hay que ir con tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, empezaron cuando suene esto, la semana pasada. Tú eres precavido. Voy a ir todos los días. Vale, sí, muy bien. Que a lo mejor no hace un programa especial verano. Pero algo de verano nadar, tiene. ¿A nadar o a dar tu chapuzón? A cosas curiosas, a nadar, sí, un poco, y a leer, porque es mi único hábitat para leer, tío. Muy bien. No encuentro un sitio para leer más que la piscina. Te hace a lo mejor 100 metros de mariposa. Y me leo un capítulo de y algo. Y luego te lees un capítulo de eso. Y luego a lo mejor 400 estilo libre. Sí. Y otro capítulo. Eso, a lo mejor me llevo un tupper de pollo empanado, no sé. Bueno, hombre, es muy de piscina. Muy de piscina. Sí, sí. Ahí eso la sí, salmonela no entra si está encerrado. Bueno, vámonos. Este programa se llama Colaboración Ciudadana, se emite todas las semanas y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Va. Deu, deu. Joder, macho, me va a dar un flash, tío, aquí. Es que estaba durmiendo la mona. Sopla de forma continuada, coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para. Ping, pan. Toma la vida. Toma la trompeta. Pero si he soplado bien. Y me mareé, me quedo el suelo. Pim, pam, toma la cajita. ¡Arriba, España! ¡Pam! Toma la cajita. ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva su puta madre y el rey! ¡Ja, ja, ja!